Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este radio. Ya, no lo hagas, por favor, un día. Sí, una vez no lo hice, se me fue la onda. Tan solo un día, necesito un día, tan solo un día. Dice. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un viernes más, son las 5 de la tarde y nosotros estamos aquí en la cabina de Son Radio. Estamos aliviando su tarde y estamos transmitiendo para Voces Médicas. Muy genial toda esta presentación. Yo soy Fernando Reyes y conmigo en la cabina están... Eric Reyes. E Iván. Iván, no estés haciendo eso con el micrófono, por favor, porque va a estar sonando. Quiero dar un aviso. Yo voy a renunciar si el individuo llamado Iván no renuncia antes que yo. ¿Pero por qué? Porque es una persona fastidiosa. ¿Sí? ¿Tanto así ya? Solo por su top de donde aparece Jumbo. No, bueno. Es que hubo polémica la semana pasada. Bastante. Así es, y esta semana, como lo prometimos, va a haber continuidad. Por eso nuestro fondo sigue siendo Molotov. Vamos a ver la segunda parte de este rock nacional, rock en tu idioma. Les vamos a poner más rolitas diferentes. Dijimos que íbamos a poner a Pereza y a Vetusta Morla, que son los nuevos participantes de la escena. De la escena del rock. Bueno, ya ni tan nuevo. Pero ahora vamos a hablar más de lo que viene siendo de los 2000s para acá, ¿no? O de los 90s para acá. Ya no nos vamos a ir tanto a lo que era el tri y todo esto. Ya nos vamos a ir más. Yo nada más quiero concluir de una parte que no se concluyó en el programa pasado. En el programa pasado, que Café Tacuba está sobrevalorado. Ajá, está sobrevalorado. Que Iván no me supo responder la pregunta de por qué. Me mandó a sus. ¿A qué hospital nació Rubén? Se llama Rubén, ¿verdad? Sí. El vocal. Bueno, ahorita el nombre actual. Rita Cantalagua, Inodoro. Y me puse a... ¿Quién sabe cuántos más? ¿Le puede decir a ese individuo que no me interrumpa, por favor? Por favor, no lo interrumpas. Me puse a investigar un poco. Me metí a foros que hablaban de rock, debates. Y da la casualidad. No es porque yo lo quiera, me van a linchar. Pero yo no lo pedí así. La gente así lo pidió, lo busca, los alaba, cantan sus canciones en Rock in Rio, en varias partes de Europa, en Argentina. Van a pensar que voy a decir el Tri, no es el Tri. Maná. Exactamente, Maná tiene más jale que Café Tacuba. Sí, de hecho, sí. Eso sí te la creo porque, pues sí, es cierto. Y bueno, vi un concierto donde tocó Café Tacuba en Rock in Rio, creo. Uh-huh. Y fue como a la mitad del día, casi escenario vacío. Y vi otro en el 2011 de Maná, escenario atascadísimo de gente. Creo que fue uno de los estelares. Entonces, creo que sí era de esos que ponen su nombre en más grande. Ajá, ¿no? Sí, cartel. Exactamente. Sí, creo que sí. Creo que sí está un poco sobrevalorado Café Tacuba al lado de Maná. Muy sobrevalorado. Es que es como... ¿cómo te diré? Te podría decir, aquí en México las cosas más representativas son Cantinflas, El Santo, Pedro Infante y Maná. y el Chile, ¿no? Ah, el mío, digo, no. Ok, vamos a cortar esa parte. Es un vulgar, señor Eric. Y a ver, vamos a hablar ahora del rock un poco más nuevo. Vamos a tener también clásicos, pero también nos vamos a ir con música un poquito más nueva. Vamos a ver, en este top nuevo, sí entraría Jumbo, ¿no? Si lo quieres meter pero en el pasado, ¿cómo hiciste? Sí, o sea, esa... Ya quemaste tu carta de Jumbo, ¿eh? Esa ya no vale, ya la... El top era de clásicos, ¿no? Ajá, no de Jumbo. Era el rock en tu idioma cuando se hizo todo este movimiento de rock en tu idioma. No el rock en tu idioma post Vive Latino, ¿no? Que así lo podemos denominar esta vez. El otro era Rock Televisa, ahora es Rock Vive Latino. Rock Vive Latino, ¿no? Vamos a llamarle. ¿Qué acaba de siendo este modo. Vive la, Televisa? Disfrazado, con un nombre menos popular. Bueno, no, también ya es bastante popular. Bueno, que ahorita ya también está el rock hipster. Sí, ahorita entramos más en esos temas, pero ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una cancioncita de esos muchachos españoles que entran en mi top, que son el número 2? Bueno, de mi top pasado, que son Vetusta Morla, ellos unos muchachos madrileños que acaban de sacar un disco que se llama La Deriva, que está bastante bueno, pero no les voy a poner una canción de ese disco, les voy a poner de su primera producción que se llama Un Día en el Mundo, Y esta canción lleva el mismo nombre. Regresamos, están en Son Radio. Estamos aliviando su tarde por Voces Médicas. Ah, ya tenemos al aire y no me había dado cuenta yo de esto. Y tú no prendes tu micrófono. Muy bien, amigo, muy bien. Es un mega escándalo y yo no. Ya estamos de regreso. Eso que escuchamos fue Vetusta Morla con Un Día en el Mundo, que me gustan mucho estos muchachos que van a venir dentro de un par de meses. ¿Sí están guapos? Sí, sí están guapos, la verdad. ¿Cómo los ves, Iván? No, yo inopino. ¡Ay! Tocan buena música. Iván, que siempre anda diciendo, ay, es que se está bien guapo, ¿no, Eric? Yo no hablo de este individuo. Ay, es que me gusta tu bolsa. Pero bueno, a ver, ya dejamos esos temas ahí. Y vamos ¿A ustedes cuáles se les consideran de las bandas, comillas, nuevas, comillas, buenas? ¿Qué es lo que les gusta de la música nueva? Pues fíjate que de la música nueva casi no me gusta. Me gustan dos que tres bandas, pero se me hace que ahorita la música nueva ya es más comercial que la de antes, más popera que la de antes. Es que aquí es donde entra lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que cuál es el concepto de rock como tal, ahorita. Ajá. Ahorita ya se... pues sí se desgastó mucho ese concepto. Porque ¿no? antes existía el rock and roll y el metal, y ya. Porque yo me acuerdo todavía que en Rebelde decían que era rock, que eran los rockstar, no, los bueno. rebeldes. Entonces sí ya estamos muy distorsionados. Bueno, ahorita, no es por ofender, pero pues lo más rockero de México, ahorita la más representativa es... Enjambre o DLD. Entonces. Creo que en cuanto a rock, sigo haciendo comillas, creo que sí lo más representativo de aquí de México es DLD. DLD ahorita. Porque si nos ahorita vamos... porque está en su apogeo, pero espérate, ajá. dos añitos más ya... Y ya se va a volver como Zoé. Ajá. Y porque también se supone que Zoé también era... lo más representativo. Era como rock así, ¿no? Pero Zoé es como... Que el... como pop sintético el o algo así. El señor Larregui todavía en su última canción de solista hizo una muy buena que la verdad es rescatable. La de... Music Mac Match UK Box. Esa está... tiene todavía la cajita rockera de antes. Ajá. Sí, esa rosa está buena, pero últimamente ya se ha seguido como que una línea, o sea, y se ha, ¿cómo decirlo?, tomado como moldes, y muchos están haciendo cosas muy similares. Si nos vamos ahorita a esta banda que se llama Comisario Pantera, pues bueno, ellos son los Beatles. No. Si lo ven, son los, bueno, el concepto de los Beatles. Ah, bueno. Pero su onda musical es como rock and roll fresco. Y fresón. Y ajá, pero es así como que o sea, vamos a hacer rock and roll, pero que sea pegajoso. Pegajoso, sí. O sea, para no la son, chaviza loca. No son como los Beatles, porque aquí el individuo de lado se sacó. Quieren agarrar el mismo concepto, ¿no? Sí, un sí. cuarteto, sí son cuatro, ¿no? Sí. Un cuarteto acá alivianados con acordes sencillos que pegan. Ajá. Es lo que quieren hacer. Yo me iría más a tipo Hombres G que a The Beatles. Que, ah, sí, que, sí, si hablamos, que si hablamos de Hombres G, dirán que Hombres G son los Beatles españoles. Entonces es una reventura. Todos quieren ser los Beatles. Son los de la nueva era, ¿no? Y todos se acaban siendo Rolling Stone. No, pero, o sea, está padre por diferentes puntos. Una, sí están haciendo, o sí están agarrando este concepto de hay que tomar a los Beatles como nuestras influencias, pero que las agarramos más como somos un molde. Pero haciéndolo nuestro. O sea, porque lo que hace Comisario Pantera es algo muy bien hecho. Si lo vemos por todos los puntos, está muy bien hecho, está muy bien cuidado su trabajo y todo esto. Y bueno, sí está pegajoso y todo, pero está padre. A mí me gusta, lo acepto. Me gusta algunas canciones, no voy a decir que todas, porque el último disco, la verdad, no lo he escuchado. Pero son rentables, y la música es buena. Eso es lo que yo rescato de ahí, que la música es buena. Mira, yo, ajá, es buena, es entretenida, porque es lo principal, que te entretenga esa música y sí. no se te haga aburrida, pero no la considero rock, o sea, la considero pop. Es que sí, es que aquí entra el conflicto de ya no saber qué toca cada quien, porque ya también decirse, no, toco rock, pero este acorde es de blues. Entonces estás tocando blues, pero lo tuyo es rock, pero es muy popular y estás haciendo letras pop. Sí, es que ahorita, o sea, ya está muy... más que nada las letras, ¿no? Las... Ajá. Creo que de Comisario Pantera hay una buena que se llama Grabemos una porno. Sí, sí. Suena vulgar, pero está interesante la letra, y otra la de Sigue rock and rollando viejo, que es como que para mí lo más rock and rollero y lo menos fresa cursi. Sí. Porque si te das cuenta, Enjambre sí tiene canciones muy melosas, ¿no? Y más en su época cuando estaba dando giras con Carla Morrison. Ah, bueno, eso sí. Pero, a ver, ahorita yo voy con uno de los exponentes nuevos de la escena del rock. Que ellos creo que sí pueden ser trascendentes, pero... Oye, espérame, ¿y el individuo, Iván, qué no piensa hablar? ¿O qué pues está aquí nada más escuchando nuestras vocecitas? No, es que lo estoy escuchando para omitir una opinión, pero bueno, ya voy a hablar. No, pero te esperas porque nos vamos a ir a corte. Está bien, vamos a corte. No puede ser. A ver, para que mientras está la canción ustedes vayan pensando qué es lo que van a decir acerca de esta banda que yo voy a mencionar, que uno, los considero bastante buenos, dos, les dijeron que ellos... ¿Quién? Venimos de nuevo. Ellos eran los Beatles chilenos. Así que supongo que ya saben quiénes son. Los Bunkers. Así es. Regresamos, vamos con más españoles, música española. ¿Puedes presentar esta canción, Eric? Es la de Como lo tienes tú, de Pereza. Ellos aparecieron en mi top 5 de bandas favoritas, pero aparecerían en el top 1 de bandas nuevas. Ah, pues ahí está. Son buenas. Pues yo creo que Vetusta también entraría en mi top de nuevas. Pero a ver, vámonos con esta canción. Se llama ¿Cómo lo tienes tú? Pereza. Y estamos en Son Radio por Voces Médicas. Le cambien. Y estamos aliviando su tarde. Y si le cambian, pues recarguen la página y escúchenos en repeticiones, ¿no? También. Ya están los podcasts. Ya están. Tú estás, soy como te sientas. Soy Satanás, soy la cenicienta. Soy una bala, soy un tirano. Soy malo, malo. Soy un aprensivo, me sigue la enfermedad. Soy un tío vivo, soy un tipo de verdad. Soy caro cuando hay vicio. Soy igual desde el principio y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Cosas vivo siempre a tu lado sin estar contigo. Es una deuda que nunca pago. Soy vago, vago. Soy un torbellino, nada me puede parar. Soy un fugitivo, todos me quieren cazar. Soy fácil y lo admito. Soy igual pero distinto. Y hasta el final es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. La noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro. Ya estamos de regreso en su bello programa, Son Radio. Estamos aliviando su tarde por Voces Médicas. Siempre se me conflictúa eso. A ver, ¿Qué opinan ustedes de lo que les dije? Perdón, perdón, espera. A ver. Antes que nada, recuerden nuestras redes sociales. Ah, Voces sí. Médicas por Facebook, arroba Son Radio por Facebook. Bueno, no, ese es por Twitter. Son Radio por Facebook, Son Magazine por Facebook, sonmagazine.com.mx. ¿Qué más? Twitter arroba Son Radio. Arroba Eric Aragán. Arroba Yo Que Rey. Y nos gustaría decir que Iván tiene Twitter o Facebook. Facebook o... sí tiene, pero no sé por qué no lo dices muy tímido. Lo diré yo por él. Es Iván Islas, soy tu papi rey. Es Iván Islas. Así lo buscan en Facebook, Iván. Y ahí les aparece. Hermano, y sale que es de Liverpool. Ah, uh-huh. Sí tienes pinta de inglés. Sí. Tu altura y tu piel caucásica. Sí te hacen... De hecho, te hacen pasar por inglés. De hecho, dicen que él tiene así como que... Colores de la raza perfecta que quería Hitler. De la raza aria, aria, ¿no? Es raza aria. Mi perfil griego. ¿O eres ario o griego? No, es que griego. lo que te digo, por tu altura y por tu color de piel, sí pareces europeo. Sí, sí, no sé si inglés, pero sí de europeo. De hecho, se parece a Paul McCartney a veces. Cuando se deja el la barba. El corte de los Beatles. Ah, su corte de tazón. El de Príncipe Valiente. Pero, a ver. Vamos ahora sí ya con esta parte de los Bookers como los Beatles mexicanos. No, chilenos. Ah, sí, chilenos, perdón. Se me va la onda. ¿Aquí sabes quiénes fueron los Beatles mexicanos? Magneto. ¡Ah, no te pases! No digas eso. Aquí el individuo Iván, ¿verdad que hubo una época donde los comparaban con los... ¿Fue Magneto o Mercurio? Menudo. Menudo. Pero Menudo era de Puerto Rico, ¿no? Pero aquí en México... No, también Magneto... Cuando sacaron la de abuela, ¿no? Pero sí, es que ya me acordé. Sí, dicen eso porque toda tu boca llena de razón. Por la cantidad de gente que iba, convocaban. De fans, sí, aparte. Ajá, y que así, aparte eran Luis, de las niñas. Luis Miguel, ¿no? El nuevo Frank Sinatra. Pues la verdad es que pues, sí, canta bien. Luis de hecho, sí grabaron un concierto, estuvieron. No, pero fue en forma digital. Ajá, fíjate. Frank Sinatra canta y ya. ¿Con Elvis sí fue en vivo o no? No, también. Se supone que ya están muertos. La digitalización me engañó toda. Es como el Michael Jackson que se acaba de presentar hace un mes en los premios Billboard. No, es que dicen que ese es el verdadero. Grabó para hacerse que es un holograma, ¿no? Se rumora que Michael Jackson cuando estaba en concierto, se estaba en vivo en el auditorio y a él lo veían pasear por Reforma, que se supone que el imitador era el que estaba en el concierto. Eso está bueno, ¿no? Porque y se supone que el pues imitador mexicano es el oficial. Ajá. Ese está padre, está padre. Pero ya nos desviamos del tema. Estábamos hablando sobre el rock en español, pero de la nueva era, vamos a llamarle así. Y creo que uno de los bandas nuevas que sí rifan, o bueno, por decirlo de modo coloquial, o que sí son buenos, y que a mí me gustan mucho en lo personal, son los Bunkers. Tienen ya como 6 o 7 discos, la verdad no sé cuántos tengan. Y de todos, al menos una canción es muy buena. ¿Ustedes conocen alguna canción de los Bunkers, no? La de llueve sobre la ciudad. Sí, ¿no? ¿Y tú, Iván? La de... ¿Conoces la creo que le hacen... que Eric. ¿Le hacen un cover a Silvio Rodríguez? Hicieron un disco homenaje a Silvio Rodríguez. La de ¿Quién Fuera? Esa canción esa está... les quedó muy bien. Muy bien, ajá. Y es a lo que voy. Ellos en una entrevista dijeron, nosotros tenemos todavía hay muchas canciones para sacar, dijimos, pero nos vamos a aguantar porque primero queríamos sacar el disco de homenaje a Silvio. O sea, esto te habla de que son músicos muy... Que si te das cuenta, tuvo su época buena. Ahorita ya se apagaron, la verdad. Sí, ahorita dejaron de... sacaron un disco el año pasado o este año, no recuerdo. ¿No fue el antepasado? Se llama La Velocidad de la Luz. Así se llama el disco. Creo que salió el año pasado. Y bueno, estuvieron de gira con eso. Supongo que ahorita se dieron su descanso para componer más. Pero ellos han sacado un disco aproximadamente cada 2 años. Y bueno, es como les comento, todos los discos han sido bastante buenos. A mí me han gustado la canción, hay canciones ya clásicas como esta que comentaba de Llueve Sobre la Ciudad. Y un cover que le hacen ellos a Los Ángeles Negros, que es la canción de Y Volveré. Sí. Que también les quedó bien. Ajá, y esa mi mamá me dijo, se oye rara. Le digo, ¿por qué? Me dice, se oye rara la voz. Le digo, es que le hicieron un cover o una banda. Me dice, pues es que se oye bien. Porque le ponen esa frescura, se puede decir, que hace que, aunque sea una balada de... ¿Qué te gusta que sean los 80s? ¿Eran Los Ángeles Negros, Iván? Si no estoy mal. Los 80s, sí. Te la vuelven una canción fresca y actual. Y rock actual con... No, porque es básicamente la misma canción, sí, pero... pero no me vas a... Pero no te actualizan el sonido, la digitalización. Que un chavo que se crea rockero por escuchar a Los Bunkers, yo ahora escuché esa, dice, no, es que Ángeles Negros, muy buena, aunque nada más conozca esa. Exactamente. Piensan que o ya sea, son... yo en una banda que en la que pertenecía tocábamos esa canción. ¡Wow! Porque... Pues, Está buena la rola, pero si alguien te dice, ¿cómo tocas en una banda de rock y tocas música de Los Ángeles Negros? No, es diferente a que si dices, toco una canción de Los Bunkers. Ajá. Ahí es lo que le da el plus, ¿no? De que, ah, sí, lo toco en Los Bunkers, ahora soy rockero. Es como Ángeles Azules. Ajá, ahora a que ver, ya sale con Jay de la Cueva, ya estuvo son... en el Vive Latino, ya... Ya está bien. Ya te lo van a meter hasta en el Corona Capital. Ya está, o sea, cuando te meten esta música diferente... Que la aprueban los músicos, comillas, populares o importantes, ya está bien visto que tú como rockero escuches a los Ángeles Azules. Ajá, si no, no. No. Aquí... Es como Pablito Mix, que dicen que hizo un mix en el Vive Latino de rock, ¿no? Pero es Pablito Mix que pone reggaetón. O sea, es la misma sí, cosa. Pero es como... No sé si te acuerdas en el primer Vive Latino donde estuvo Calle 13 que los bajaron. No los bajaron, pero sí les... pues con los insultos sí se... Les rechiflaron y René, que es una persona... Muy sencilla. Les empezó a decir, a ver, ustedes que no sé qué, ¿no? Y se armó la reverenda... La rebambaramba. Pero a ver, ¿qué les parece si ahorita vamos a otra canción y regresamos con... ¿Con qué regresamos? ¿Con noticias? Ah, pero espérate, déjame acabar rápido. Ah, dale. ¿Y no regresó haciendo un cover con Café Tacuba? Ah, y ya es. Todo mundo, y ya todo el mundo lo quiere. Ajá. Y ya en cada Vive Latino los piden. Y ahora hasta escenario principal les toca, ¿verdad? Aunque entonces, golpee gente, pero bueno. Somos un poco hipócritas los rockeros. Nos tienen que dar nos tienen el, que poner... el visto bueno. Entonces, es como mira, si aquí vamos con esto. Si Rubén Albarrán de Café Tacuba o no sé, Saúl de Caifanes te dicen Los Ángeles Azules son buenos, Cañaveral es bueno, tienes el punto para traerlo en tu iPod después de Caifanes, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Una canción, La Chilanga Banda, y luego 17 años. Y está muy bien. Ya porque lo dijeron ellos. Vamos a un corte y regresamos. Plan, pudiendo el tiempo aprovechar. Ya estamos de regreso en su programa Son Radio por la estación Voces Médicas y estamos aliviando su tarde. Y les quiero recordar que todos los jueves a las 5 de la tarde escuchan el programa que da nombre a esta estación, que es el programa de Voces Médicas, que lo coordina el doctor Saldívar. Y lo acompañan en la mesa de talentos médicos el periodista Santiago Fuentes Sáenz, que cada semana tienen invitados nuevos con temas de interés que si usted es una persona común, por decirlo, que, o sea, que no pertenece al gremio de los médicos, usted lo puede entender muy fácilmente este programa, porque se habla de un modo coloquial, como si le estuvieran dando a usted su receta o sus recomendaciones. Y es muy, muy amigable, muy digerible y muy de mucho interés este programa. Recuerden, todos los jueves a las 5 de la tarde por la estación Voces Médicas, ahí chéquenlo. Y si no, también entren a vocesmedicas.com. Y también ahí están los podcasts. Y ahí están los programas grabados, por si usted no los pudo escuchar en vivo, para que, bueno, ahí los chequen, el que les haya gustado más, si se les fue algún detallito o todo esto, o si simplemente lo quieren volver a escuchar, o pásenselo a sus conocidos. Hay programas de diabetes, sobre... el doctor Cabrera nos habló de cardio y todas estas cosas. O sea, habló de dos enfermedades que hay aquí en... en el programa de Son Radio, tienes problemas cardiovasculares. Iván, tiene diabetes. Y yo creo que también cardiovasculares. y sobrepeso. Ah, okay. Ese es el licenciado Iván. Eric tiene obesidad mórbida. Yo mido unos 75 y peso 85. No, wow. Sí estás gordo. Todo un Hulk. Pero bueno. Pero estoy fuerte. Estoy fuertecito. Hago ejercicio. Yo estoy fuertecito. No, tú sí estás pasado de tacos. No, tú sí estás pasado de... No, mi mamá dice que tengo huesos anchos. Mucho amor que no le di a mis novias. Yo digo que tienes mucha pancita. Bueno, ya va ya va el comentario, la opinión, a ver, ahora sí. del individuo extraño aquí con sobrepeso. Así es como los... ¿Iván? El inglés con sobrepeso. Así es como los noticieros, ¿no? En la opinión de... Sí, ya Iván Islas. Dale. No, pero miren, sin duda, la evolución de la música y en especial la de el rock en español es interesante. Cómo ha ido evolucionando en el sonido. Sí, exacto. En el sonido... inclusive en las mismas letras, pues tú, Eric, tú recuerdas que las letras antes eran en inglés y ya cómo evolucionaron al español, que muchos decían, no, pues son letras que el rock se tiene que tocar en inglés. Que gracias al rockero Alex Lora, así es, cambió todo esto. Gracias a la vida que todavía nos lo tiene aquí en la tierra y creando música. Yo digo que ya se debe morir para que se haga leyenda, ¿no? Pues ya lo hicieron figura de cera, ya es medio leyenda. Y ya tiene su estatua ahí al lado de Elvis en Estados Unidos. Un saludo a Alex Lora si nos está escuchando. Pero bueno, sin duda sí ha sido muy interesante toda esta evolución. Y a mí me parece que, como dirían los viejos, tiempos mejores fueron buenos. Y así las generaciones van a ir diciendo, tiempos mejores fueron buenos, tiempos pasados fueron buenos. Y así, y lo que estamos viviendo ahorita es una evolución de la música, que todo está mezclado. Hay sonidos mezclados, hay ritmos mezclados. ¿Y entonces, ¿y eso te gusta o no te gusta? A mí me parece interesante. Depende. Porque yo lo veo como lo que es una evolución. Todo ser humano tiende a evolucionar. Y por ende también lo que son las artes tienen a evolucionar, en este caso, lo que es la música, y la música rock va evolucionando poco a poco. O sea, ¿ustedes creen que si se hubiera quedado el rock como siempre, tipo Rolling Stone, el Tree, Peace and Love, The Beatles, Queen, ¿qué otra banda? Duk Duks, Peace and Love. Eso ya lo dije. ¿Ah, sí? Javier Batis, Pink Floyd, así siempre... Se hubiera aburrido la gente. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero porque son leyendas y canciones legendarias. Aquí yo tengo esa... ¿Porque hay la necesidad de escuchar lo mismo? No tanto, sino de que si ellos fueron... ¿Cómo me gusta usar comillas en estos temas? Si ellos fueron, comillas, los primeros, comillas, y lo hacían bastante bien, es como que retomar eso que se hizo bien y tratar de hacerlo mejor. O tomar lo que creas tú bueno para ti de eso, que esas y darle tu estilo, ajá, y es a lo que se le llaman influencias. Y aquí lo que decía de mezclar los ritmos, a mí me gusta cuando se mezclan bien, porque si no luego dicen que el hip hop y el reggae y hacen reggaeton. Y bueno, o sea, y nace Calle 13. O cuando mezclas instrumentos de música clásica con instrumentos... Exacto. Bueno, que mira, perdón. Por ejemplo, a mí Calle 13 no me gustaba mucho, investigué unas rolas y me llegaron a gustar dos que tres. Pero, o sea, ahorita con esto, como dice Iván, se está mezclando todo el sonido ahorita. Un ejemplo, Zoé, que sí mezcla así como aparatos marcianos acá. Que hacen sonidos, marcianos con sonidos psicodélicos, marcianos, no son psicodélicos. Sí, se distorsiona mucho el sonido, digamos, ya no suena limpio, ¿no? Puro, como antes era el rock. Y no sé si te acuerdas que una vez nos pasó que nosotros, el licenciado Reyes y yo, íbamos todos los martes a así cubrir es eventos a un famoso bar de la Condesa. La Condesa. La Condechi. Y pues la verdad nos hartamos de las bandas nuevas. Así es. Y no sé si te acuerdas que una noche hasta me decías, es el hijo de Alex Lora. Sí. Porque sí, sí, retomó canciones viejitas, sus mismas canciones tenían bases de las viejitas. Una de los Beatles, Come Together, al estilo hard rock. Ah, mira. Al puro estilo de hard rock. Y nos alivianó todo lo que ya habíamos venido escuchando. Sí, sí, porque es que, o sea, está padre escuchar música nueva a los jóvenes músicos que tienen estas ganas de salir adelante, de mostrar algo nuevo, se vale, ¿no? Oigan, yo también quiero hacer una crítica, si me lo permiten, por favor. Pero espérame, favor, déjame acabar. Hasta se me van las ideas, adelante, pero ya dilo adelante, tú. Me cortaste, ya dilo. Perdón, tú. Perdón, es que sí estoy muy enojado. A ver, dilo. Es en cuestión de lo que tú estás diciendo, Fer. Sí. De los jóvenes, de los nuevos talentos. Aquí yo haré hincapié en una cuestión, en la forma de cantar. No sé si han notado que los cantantes o las mujeres que cantan tienen algunas fallas técnicas. No es porque yo haya estudiado en escuela de música, ni mucho menos, sino pónganse a escuchar una canción y se oye cuando exhalan y cuando respiran. Un ejemplo es "y te quiero y te amo". Esa es una falla técnica. Es una falla técnica. ¿Me explico? O sea, que también se metan, si son profesionales, que también aprendan un poco de la técnica del canto para que esto vaya mejorando su música. Pero esto, incluso algunas personas, hombres, mujeres, lo hacen por estilo. Hay una canción que es de La Quinta Estación, se llama Algo Más la canción. Sí, sí, es esa. O sea, ella canta bien, pero no siempre hace eso. En esa canción sí lo hace y es muy marcado. Precisamente para darle un énfasis, a lo mejor sí puede ser de estilo, pero hay otros que sí, como dices tú, lo hacen así porque... Es que, perdón. Porque no saben que microfonear, en este caso, que cuando respiran, bueno... Se llama... Te alejas el micrófono, ¿no? Se llama falta de condición. También les puede faltar el aire, ¿no? O también, ¿sabes qué? Se sean mucho. No sé. También es eso. Eso solo es Luis Miguel. No, Paulina Rubio también lo hace. Pero bueno, pero ya, o sea, nos estamos desviando de género. No, pero estamos diciendo de algunas fallas que tienen hablando vocalmente. Pero de todos modos, más bien para mí de moda vocalmente se puso la voz de Bumburi y de León. Uy, sí. Que ya todo el mundo, hasta un cantante, bueno, no sé si se acuerdan de esta banda que se llama Salón Victoria. Ah, sí. Se separaron, la original, ya no estaba el chino, el vocalista original hizo su propia banda que se llama Los Victoria. Pero me tocó verlos en el 2012 al Salón Victoria con su vocal nuevo. Cantaba como el de DLD. Pues no queda parezca, ¿no? Es una cosa muy rara. Entonces puso así como que mucho de moda la voz gruesa, así de... ¿Como el de Inspector? Pero el de Inspector sí queda. Ajá. Pero es, no, estas son más gruesas fresonas, pero así como... Sí, como el estilo de Audioslave y DLD, que es básicamente como que el mismo tono de voz. Está arreglada. Aparte. Pero bueno, vámonos a más música y regresamos ya para... Ya estamos a punto de irnos, ya van 40 minutitos, ya son las 5:40. Nosotros regresamos a su programa Son Radio. Estamos aliviando su tarde en Voces Médicas. En todo y nada de una vez. ya estamos de regreso. No, noticias son magazine. Deberíamos de hacer la entrada así. Ah, sí, que voy a poner una cortinilla así de. Noticias son. Y ahora, Eric Reyes, con las noticias más importantes de la semana. Y desde Estados Unidos, DirecTV nos trae al extraterrestre más querido de la Tierra. Licenciado Iván, ¿me puede decir quién es el extraterrestre más querido de la Tierra? Y ti, sin duda, Alf. Alf regresa para todos nosotros. No, no hay problema. No, no es cierto. Para todos los mexicanos, no, nos discriminaron los gringos. Solo es para los que tengan DirecTV. Van a poner, creo que como 3 capítulos. Y van a estar haciendo comerciales sobre DirecTV con el grandioso Alf. De hecho, pueden ver el video con oficial. Con Gordon Shumway. Pueden ver el video oficial en sonmagazine.com.mx. Si conseguimos los videos, los vamos a estar subiendo aquí para que lo chequen. ¿Cómo ven? Para todos los seguidores, los nostálgicos los de esta nostálgicos. Serie, como el señor Iván, que hace rato lo vi y hasta lloró. Lloró de risa. No de risa, sí, no estaba tan gracioso, pero el señor Iván se puso a llorar. Y es en serio. Y bueno, espera, la ráfaga para ver qué pasamos a tratar. Me han comentado que muchos residentes escuchan este programa. Saludos a todos. Son chavos todavía, si no me equivoco. Sí. ¿Qué tal vez les guste el ska? Puede ser. ¿Qué tal? ¿Por qué nada más a ellos? Que a todos los doctores y a todas las personas que nos estén escuchando les puede gustar el ska. Tal vez les puede gustar el ska. Me voy más por los residentes. Sí, yo también, pero saludos a todos la comunidad médica. Llega uno de los mejores festivales de ska. Así es. ¿Usted sabe cómo se llama? Es el festival Escápate. Escápate de la medicina, de todo lo que están Escápate haciendo. Escápate un rato. Está muy padre este festival con unas de las bandas más representativas del ska en México. Y los Rude Boys sí son de México, mi querido hermano, son de... No, sí son de México, ¿verdad? Sí, es que México, hace mucho sí. que no los voy a tocar, pero está la Secta Core, Nana Pancha, Royal Club, Rude Boys y la Parranda Magna. A tan solo $200 el boletito. No, baratísimo. Wow. O sea, para ¿qué te gusta que sea un festival de unas 8 o 10 horas? Más sí. o menos, sí. Más o menos. Va a estar sí, bueno, sí. va a estar y bueno. Y aparte, ¿sabes dónde va a ser? ¿En dónde? En la pista de hielo de Lomas Verdes. Ah, pues mira. Va a estar en el Estado de México, ¿no? A nosotros nos queda relativamente sí, cerca. Más hacia el norte de la ciudad. Bueno, ¿y sabes cuál es la mayor sorpresa de todo? ¿Cuál? Que Son Radio trae boletos. ¡Pum! ¡Pum! Son Radio trae boletos, si quieren. Tenemos... Solo pueden concursar los que laboran aquí en esta empresa o no. Bueno. Tú tienes pase de prensa. O sea, tú vas a ir a trabajar básicamente. Pero a todos los que nos estén escuchando, estén al pendiente. Estén al pendiente a ver cuántos regalamos. Ahorita nada más me han confirmado un pase doble. Esperemos que nos vamos a hacerle la luchita para que nos den un poquito más. Un poquito más. Y a ustedes que son personas gustosas del ska y de la música en vivo, pues para que también se vale divertirse, se vale zafarse un ratito del trabajo, del estudio incluso. Y bueno, vamos a divertirnos a esto con unas banditas de ska. Echamos ahí un poquito de baile, que si no pase te baile. Si no te gusta una, tienes para escoger. Y para echar cotorreo, nada más para ir a disfrutar la música o irte a convivir con tus amigos. Con tus amigos. Se vale. Ahí escúchenos para... Y si no, está al ladito la pista de hielo, ¿no? Pues ahí está. Ahí está. Esto es el 31 de agosto, cae en domingo. La entrada es a las 4 de la tarde. Les recuerdo, si quieren boletos, mándenos mensajes a Son Radio para decirles cómo va a estar la dinámica. Esténse atentos. Sí, ahí escúchenlos. Supongo yo que la próxima semana vamos a tener ya la dinámica para para cómo vamos a regalar este pase doble y confirmar a ver si nos regalan un poquito más o si nada más va a haber un afortunado ganador. De este pase. Bueno, que está. Es doble, ¿no? Entonces lleva a su novia, a su novio, a su amigo, a su amiga, a su mamá, a su papá, a su perro. O dice, quiero ir solo y voy a decir que una persona no entre. Y otro evento que va a estar muy bueno es también en agosto. A ver, permíteme, creo que no veo. Es 22, 23 y 24, si no me equivoco. Sí, de agosto, ¿verdad? Sí, de agosto. Es del 21 al 24 de agosto. Esto es lo interesante. Les vamos a regalar las entradas. Pase libre en el centro. Les vamos a dar boletos del metro. Boletos del metro para que lleguen. No es cierto. Este es de la Semana de las Juventudes. Empieza el 21, acaba el 24 de agosto con bandas como Comisario Pantera, Porter, Siddhartha, Caloncho, Los Abominables, Torre Blanca, Los Fascinantes. Y mira, nada mejor que este programa del rock nuevo para hacer este anuncio, que aquí muchas de estas bandas me gustan. Sí, mira, te voy a decir, jueves 21, The Wookiees. Me gustan bastante. Este es inglés, no sé. A ver, ¿cómo? She's a Tease. Astros de Mendoza, Juan Soto, Jinetes Eléctricos y Jinetes. Estas son bandas nuevas, no las conozco. Sí. La Vieja Guardia, Santo Barrio y DJ Rich. Que bueno, wow. En este jueves los fuertes se puede decir que son The Wookiees y She's a Tease. The Wookiees tiene muy muy buen espectáculo. El concepto me agrada bastante y me ponen a bailar. El viernes 22, para mí el mejor día. Porter, Comisario Pantera, Siddhartha, Caloncho, Technicolor Fabrics. Ah, esos son muy buenos. Sí, de hecho. Liquids, a mí muy buenos. Carmen Costa. Y Ato and the Majestics. Creo que sí, este día estaba bastante bueno, ¿eh? Pero, mira, estoy... No, a ver, déjame decirlo a mí. Sábado 23. El sábado 23 tenemos a los Babasónicos, Abominables, Odiseo, Furlan, Pedro Piedra, Atomics, The John Band y Love Kills. Que este día también está bueno, ¿sabes ¿eh? Qué? Entre viernes y sábado y domingo... Está peleado porque el domingo está Hello Sea Horse, Rebel Cat y sus amigos. Estará ahí Drake Bell. Drake Bell, Charlie Montana, Dr. Shenka, porque cantan con Rebel Cat. Torre Blanca, 60 Tigres. Triciclo Circus Band. Esa es buena. Los Fascinantes, también buena bandita, buena bandota. Y Belafont, sensacional. Y Los Muertos. Oye, pues va a estar bastante bueno. Tenemos que ir a darnos una vueltecita por ahí, ¿no? Yo me quedo entre domingo, digo, viernes y sábado, ¿eh? Sí, no, es que a mí Torre Blanca también me gusta bastante. Y 60 Tigres, pues bueno, ya sabemos que en vivo la rompen. Nada más que nada las hijas. Les vamos a contar algún día esa historia de las hijas pequeñas, de los niños, de los jóvenes de 60 Tigres, que estuvo bastante bueno. Ahí tienen esas dos recomendaciones, que esto es... del 21 al 24 de agosto, en la plaza de... en el Zócalo Capitalino, ahí es un evento gratuito. Chequen ustedes la cartelera en sonmagazine.com.mx. Decidan si van todos los días, a quién quieren ir a ver, y todo esto. Y recuerden que también tenemos el evento de Escápate 2014 en la pista de hielo de Lomas Verdes. Tenemos también ahí un buen evento, grandes bandas, y va a estar bueno todo esto. Y pues, ¿qué creen? Ya se acabó el programa. Así es. Y el licenciado Iván casi no habló. Sí, no, sí, sí, muy sí. Calladito. Despídete. Hasta luego, muchas gracias. ¿Y por qué les dices con la mano? Sí, hasta luego, no te ven, pero bueno, le estoy mandando vibraciones cósmicas. O sea, solo imagínense por qué los tres no hacemos televisión. Solo imagínense. Imagínense. O sea, Iván parece alemán y yo soy como. Ruso. Como ruso, y Eric inglés. Es inglés. O sea, imagínense todo eso. O sea, tres tipos que prefirieron hacer radio. Así. En vez de televisión. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Saludos desde donde nos estén escuchando. Y escríbanos en @. ¿Por qué estás llorando, Iván? Ya nos vamos, yo soy Fernando Reyes. Eric Aragán, dijo Eric Reyes también. Iván, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Yo